Vamos a abrirla despacito porque mucha tapa dura, pero este papel de arroz es muy delicadito. A ver. Juan 13. Acá. Ciertamente, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: «Pregúntale a quién se refiere». «Señor, ¿quién es?», preguntó él, reclinándose sobre Jesús. «Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato». Entonces mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas, llamado Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. «Lo que vas a hacer, hazlo pronto», le dijo Jesús. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí. Ya era de noche. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Anda arrimándote, que no será la última cena, pero al final pan y vino va a haber en esta tierra que a los Judas ni cabida. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira. Hola, Chaquito, ¿todo bien? El otro día, yendo a la verdulería, me acordé de la Juana. Ella vivía pegadito a la verdulería, en esa puertita de chapa al lado de los cajones. Cuentan todavía que toda esa esquina era de ella, que hasta más allá del garage, donde estaba la cochería del Chueco Rigo, era de Juana, y terminó viviendo en un cuartito donde apenas cabían ella, su bicicleta y los tres perros. No sé bien cómo fue la cosa, pero muchas versiones coinciden en un ahijado. Un pibe que creció junto a ella, a que Juana cuidó con un amor que no le fue devuelto cuando los años pasaron y el ahijado tuvo que cuidarla a ella. Entre tantas recetas, autorizaciones, permisos para cobrar su pensioncita, se ve que el tipo le mechó ahí en el medio papeles que la Juana no debió haber firmado, o al menos así, engañada. Donación, usufructo, testamento, boleto de compra-venta, escritura o lo que sea, pero ella fue a parar detrás de esa puertita de chapa, sin más monedas que las que ponía la lata del bicicletero cuando pasaba a inflar la bici. Y claro, se ve que mucha gente le preguntaba qué había pasado, cómo el otro se le había quedado con todo, cómo se había dejado engañar así. Y con su respuesta, la Juana dejó una frase en el pueblo que se aplica a deslealtades así y de todo tipo. Es más fácil esquivar una lanza que un cuchillo escondido. Y cuentan que lo decía así, no como al pasar, pero sin bronca, sin rabia, tal vez, eso sí, defraudada, dolida. Es más fácil esquivar una lanza, mijo, que un cuchillo escondido. ¿Qué es la traición? ¿Quién traiciona? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Cuántas formas tienen los traidores? No sé, hay traiciones chiquitas, más graves. ¿Por qué duele? ¿Por qué molesta? ¿Se espera? ¿Se presiente? Y en sus variantes, esta violación de la fidelidad, ¿hasta dónde cala? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Y en esto de abrir aguas, si un traidor es un traidor para algunos, ¿es un héroe para otros? ¿Quién acusa la traición y quién la recibe? Vamos a ir entrando al capítulo de hoy para ir asomándonos al tema, para seguir preguntándonos qué es la traición, qué tiene adentro y por dónde andan estos cuchillos escondidos. ¿Qué piensa de la traición? La traición no es preocupante. A mí no me preocupa la traición, nada. La traición en todo sentido. Ni me mueve un pelo. No es preocupante. Y este título es político, que los califica como infames traidores a la patria. Olvídese de la traición. Ese es un concepto muy pequeño, muy binario, muy elemental, carente de, digamos, de intelectualidad. Digamos, la traición es dejar atrás el pasado, punto de fractura, comenzar un nuevo proceso. Hay, como se dice Rolo, borocoteadas. Para mí son traidores a las políticas, no a las personas, no al bloque, quiero aclararlo esto. Me parece que han traicionado aquellas ideas por las que se viene peleando y luchando hace 12 años. Puede ser lo que dice Mao, que se haya pasado al bando contrario, pero generalmente defiende un interés, no un ideal. Él mismo ha dicho que si hubiera dicho lo que él pensaba hacer, no lo hubieran votado. Este señor es el señor que llama autoridades a los invasores piratas ladrones que pisan nuestras islas. El traidor a la patria, nuestro embajador en el Reino Unido. Bueno, eso sucede y no sucede raramente, sucede con bastante frecuencia en la vida política de todas las naciones. Y creo que eso se aplicó en la Argentina, se aplicó siempre, pero con mucha mayor intensidad, admitámoslo, durante los gobiernos de Menem. Él mismo ha dicho que si hubiera dicho lo que él pensaba hacer, no lo hubieran votado. Días después, abandona las patillas y promesas reformistas y traiciona a sus votantes. Para evitar que algunos diputados especuladores traicionen la plataforma que los llevó a estar sentados en estas bancas, por ende, traicionen a sus votantes que de buena fe los eligieron. Yo acuso y pido la exclusión por infame traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. Tenía un amor, pero me echaron del partido por traidor. Pido perdón si me equivoco. Voto. Mi voto no es positivo. ¿Sabes qué pasa? Que la traición está anunciada siempre. Por ejemplo, por eso hay un dicho que dice, el que avisa no traiciona. Pero estos que vos decís son los que no avisan. Es absolutamente intrínseco a la política la traición. Es decir, usted para llegar tiene que mentir. Porque si usted dice lo que realmente piensa, la gente no lo va a votar. Electores que confiaron en él y hoy traiciona a sus votantes. Los traidores deben ser tratados peor que el enemigo. ¿Y quién lucha contra un compañero ¿Es un enemigo o un traidor? Es muy difícil que un traidor ocupe el primer lugar después de la traición, es que él pretende ocupar. Judas no ocupó ni el lugar de Jesucristo, ni el lugar de Poncio Pilato. Y la historia lo borra. La traición en política es un punto de fractura. Es cambiar y dejar atrás el pasado. Proyectar un futuro diferente. El traidor es generalmente un mediocre. Entonces se le nota. Se te nota. Vida mía, se te nota. Del mar, de un puerto que se va, la noche sin descanso, el día gris en la ciudad. Pensaste en melancólicas milongas del perdón, te fuiste entreverando con la sombra de un rencor. Cortina de metal, ración del perdedor, el vino en la mañana solitaria y el final. Parece una distancia del montón, la fe en una canción que no se dio. Cansado de penar la misma situación y el sueño hecho pedazos olvidado en un cajón. Y en el desenfreno de las luces y el cartón supimos la traición del barro aquel. Pálida la suerte que nos dimos al final. Araca, corazón, paz. La suerte, astilla, la suerte, astilla, tu suerte. Parece que no será fácil de desovillar el asunto de hoy, así que tendremos que ir buscando por el aire qué es esto de la traición y dónde habita, si es que no está en todos lados, claro. Y es que justo ayer me topé con una nota donde la escritora y ensayista Liliana Hecker hablaba justamente de esto, ¿no? Y nos da la razón un poco en esto de, bueno, no se puede definir así nomás la traición al tuntún. Ella dice que, a primera vista, la figura del traidor es monolítica, no tiene fisuras y remite sin apelación a lo abominable. Pero también advirtió que basta acercarse a las formas precisas que toma la traición en cada caso para advertir que, vista desde cerca, expande y a veces desdibuja su significado. Y como pareciera que está desparramada por todos lados esta violación a la fidelidad o lealtad que se debe, la escritora nos invita a su juego contándonos que hasta los clásicos gauchescos sirvieron para mostrar variantes de la traición. Sin ambigüedades, en la historia de Juan Moreira, traicionado por su compadre y asesinado por la espalda por Chirino. Menos transparente, dice, en el caso de la alianza de Cruz con Martín Fierro, porque para eso tuvo que abandonar y hasta matar a sus ex compañeros milicos. Sin embargo, mira, la actuación de Cruz no se considera una traición, dice Hecker. Lo que define su acto va a instaurar una de las amistades míticas de la literatura. La traición acá queda encubierta por un acto de valentía, porque deja a varios para aliarse con uno solo. Y mira cómo da vuelta la cosa, que termina diciendo que la traición ahí es puesta sobre la autoridad y sobre el poder. Fíjate si tenemos vericuetos en el capítulo de hoy, que toda traición es según cómo se la mire. Empiezo a sospechar que hay una grieta, como en muchos asuntos de la vida, y ahí nos meteremos entonces, porque desde ahí hay que contar desde el incómodo, desde lo que se contó y lo que no en esta ancha historia argentina. Por eso, vamos a arrimar la voz de René Favaloro, sí. René Favaloro, porque además de todo lo que fue, o sea, un tipo que eligió salirse del plano de la vida con tal de no traicionarse a sí mismo, además de esa integridad, digo, se le dio por revisar la historia de pe a pa y acaso pueda ayudarnos a rumbear en esta búsqueda de las traiciones, porque se pone medio pantanoso cuando empezás a meterte en el tema y él tiene una claridad para ver entre los hechos que nos va a hacer salir más limpios y limpias seguramente. Porque, bueno, Favaloro, gran artiguista y seguidor del general de los humildes, nos va a contar la traición de Pancho Ramírez a Artigas, pero con una sucesión interminable de traiciones, traiciones y vendidas de todo tipo y color que, claro, no fueron gratis, porque terminamos perdiendo, entre otras cosas, la banda oriental. Portugueses, unitarios, porteños, federales, los que quieren a los pueblos libres, pero los que traicionan con los pactos secretos. Y es que a veces la traición no es a un solo hombre, sino a toda la historia. Por eso, y acá estamos, hay que contarla. Siempre es igual. Buenos Aires tiene su dinero, tiene su poder económico y no interesa quién está, no interesa que sean unitarios o federales, son la misma cosa. Esa unidad tendero mercantil y junto con todos los labriegos y los dueños de la tierra de esa provincia de Buenos Aires, que nunca, no interesa el gobierno que esté, quieren perder todo su poderío económico. ¿Qué les interesa a ellos la banda oriental? ¿Qué les interesó toda la zona de Alto Perú? Bolívar vivía asombrado diciendo cómo no se ocupan de estas tierras. Le interesaba nada más que la pampa húmeda y el puerto de Buenos Aires. La cosa se inicia con Alvear, enviado al ministro español en Río de Janeiro, cuando le envía al ministro español todos los planes y la organización que había de este lado. Y tendríamos que hablar de don Nicolás Herrera, que ofreció sus servicios al gobierno portugués. Y ni qué decir de Manuel J. García. Si hay una figura horrorosa en nuestra historia, es la de Manuel J. García, ministro de cuanto gobierno quieran ustedes nombrar. Ministro de Rivadavia, ministro de Rosa, ministro de Viamonte, acomodaticio típico de los que tanto tenemos en nuestra historia. Si hay una figura que, insisto, yo aborrezco, y lo digo así porque lo siento, es la de Manuel J. García. No hubo nunca nadie tan vendido a Inglaterra como este buen señor. Y al fin del 17, Pueyrredón facilita por todos los medios la deserción de los jefes orientales desconformes. El nuevo director entregó la suerte de la banda oriental. Los portugueses tendrán piedra libre para ocupar todo el territorio que existe entre el río Uruguay y el mar. Se encargarán de la faena que el poder porteño no ha podido llevar a cabo, liquidar Artigas. Y después vendrá la caída de Pueyrredón y Rondó será director. Y entonces Rondó se dirigirá por nota a Artigas para terminar la guerra civil. ¿Y Artigas qué le contesta? Empiece usted por el rompimiento con los portugueses. El director buscará entonces, Rondó, que había sido su amigo desde la juventud, buscará alianzas con los portugueses. Y así vendrá después, para hacerlo más corto, la batalla de Cepeda, del 1 de febrero de 1820, donde López y Ramírez, lugarteniente de Artigas, vencen a las tropas porteñas. Y allí parece ser que ahora sí, por fin y para siempre, se producirá la unidad y terminaremos con los aristócratas de Buenos Aires. Pero el 23 de febrero de 1820 reaparece don Manuel Zarratea y Francisco Ramírez por Entre Ríos y Estanislao López por Santa Fe firman en la capilla del Pilar los 12 artículos del famoso Pacto de Pilar. Pero es evidente que en ese pacto hubo además un pacto secreto en donde se establecían cosas muy serias. Está absolutamente comprobado que en el Tratado del Pilar hubo un pacto secreto. Si se analiza las memorias escritas por don Lucio B. Mancilla, este también tiene sus cosas, dice en el tratado público y en el secreto que yo conocía, se estipulaba que Buenos Aires entregaría a Ramírez una cantidad de dinero, un armamento para 1000 soldados y su oficialidad. Y así fue. Y así es como Mansilla demuestra, y hay otras demostraciones, de que aquí hubo un pacto secreto, que Ramírez se vendió a los porteños, recibió armamento, recibió municiones para combatir a su jefe. Sin ninguna duda, fue un traidor de Artigas, y hay que decirlo, porque esto es así y está totalmente comprobado con la historia. Era jovencito y soñaba con la gloria, soñaba con llegar inclusive a reconquistar el Paraguay. Y entonces vendrán las derrotas del caudillo a manos de las veteranas tropas portuguesas. Habría que hablar de Santa Ana, de Corumbé, de Arapey, de India Muerta, de Catalán, de tantos lugares. Cuando se me acaben los caballos, diré Artigas, pelearé con los perros y marrones. Y entonces se producirá la batalla de Tacuarembó el 22 de enero del 20, en donde el coronel Latorre es vencido por las fuerzas portuguesas al mando del conde Figueredo. Pero entonces se decide castigar lo que cree una traición, y sin ninguna duda fue una traición. Y andará entre derrotas y triunfos. Comienza la lucha. Sería muy largo mostrar toda esta cosa monstruosa de batalla y batallas. Es una lucha realmente muy difícil de entender y muy dolida cuando uno la sigue paso a paso. Pero Artigas se va hacia el norte, levanta 600 hombres, se une con Méndez en San Roque el 6 de agosto, toma Curuzucuatiá, avanza sobre Goya, marcha sobre Misiones y sitia la capital. Mientras cerca la ciudad es sorprendido por las fuerzas enviadas por Ramírez y ahí termina para reaparecer en septiembre para internarse en Paraguay. Es claro, yo no puedo dejar de decir lo que le pasó al pobre Ramírez. Ernesto Palacios, un autor rosista, dice: los mediocres intereses localistas se sobreponen en el ánimo del mediocre personaje, así lo trata Ramírez, a los grandes objetivos nacionales. Sacrificaba a su aliado en los principios por las pingües hachuras de la vaca de Rosa. Y esa es la pura verdad. Y entonces, cerca del río Seco, el 10 de julio del 21, termina la corta campaña de Ramírez, que volviendo a retomar los ideales artiguistas trata de acercarse a Buenos Aires. Ahí los porteños, en unión con estos caudillitos del interior, lo terminan. Y fue degüellado, lo que la gente debe saber, que ahí lo degüellaron. Después de muerto lo degüellaron. Yo tengo una copia de lo que Estanislao López gastó para embalsamar la cabeza de el gran entrerriano, quote unquote, diría el americano, el gran entrerriano. 42 pesos costó el embalsamiento de la cabeza de Ramírez, porque don Estanislao López la tuvo ahí por semana para mostrársela toda. Así terminó la traición de Ramírez contra este gran patriota.

que atraviesa la patria de punta a punta y hay dos lados y dos bandos, alguno se pasa para el otro lado y en una traición que lo convierte en héroe por un rato, acaso pueda estar firmando su final. Porque claro, hay tantas traiciones retroactivas en el tiempo como vengadores en toda nuestra historia. Un hombre muere. Urquiza el Salvaje. Hernán Brienza. El sol se escurre entre la arboleda entrerriana. Desde el palacio se divisa la polvareda lejana. A un par de centenares de metros, la caballada se detiene. Las figuras de decenas de jinetes se recortan amenazantes sobre el cielo rojizo con las últimas luces de la tarde. Se producen unos segundos de silencio, de quietud interminable. Hasta que el jefe de la patrulla invasora lanza con fiereza un grito. ¡Fuera el salvaje traidor de Urquiza! En cuestión de segundos, todo se vuelve vertiginoso. Los jinetes espolean los cuerpos sudorosos de los caballos, que galopan hacia el palacio en tres formaciones. Son las 7:30 en punto de la tarde del 11 de abril de 1870. El hombre tiene 69 años. Aprieta con su mano el marco de la puerta de madera y entorna los ojos. Mira a la tropilla y le dice a sus colaboradores: son asesinos, vienen a matarme. El miedo se extiende como un río desbocado. Su mujer y sus hijas salen de las habitaciones gritando. Los hombres se mueven rápidamente intentando una defensa que será totalmente inútil. El palacio se convierte en un hormiguero recién pateado. Los jinetes llegan a la puerta de la casa y los alaridos y zapucáis ya son claros gritos de guerra y de venganza. ¡Muera el traidor de Urquiza! ¡Viva el general López Jordán! ¡Muera el tirano! Urquiza sale al patio, dispara dos veces. ¡Tomen, hijos de puta! No se mata así un hombre delante de su familia. ¡Canalla! Una de las balas le quema el bigotazo al tuerto Ángel Álvarez y se aloja en el hombro del Pardo Luna. Asustado, este le contesta el ataque y dispara certeramente contra Urquiza. El proyectil le pega en el rostro, cerca del lado izquierdo de la boca. El capitán general se derrumba. Cae sobre sus rodillas. Comienza a brotar la sangre. Su mujer y su hija Dolores lo abrazan bajo el marco de la puerta de la habitación. Urquiza está aturdido, pero consciente. Nicomedes Coronel se acerca y por debajo del brazo de su hija le asesta tres cuchilladas. Luego lo remata como una res. Envueltas en llanto, con los vestidos ensangrentados, las dos Dolores ingresan el cuerpo moribundo a la habitación. Ya todo es inútil. Urquiza resopla. Borbotea la sangre de las heridas causadas por el acero de los asesinos. Unos segundos después, ese hombre, vencedor de Caseros, el que derrocó al restaurador Juan Manuel de Rosas, el general que en Pavón abandonó a las provincias y al Paraguay a la suerte del puñal degollador de Bartolomé Mitre, encuentra finalmente la muerte que tantas veces lo había buscado. luna dentro de cada botella. Arde el vino en las cabezas como un azote de estrella. Un violín corta la noche sobre el silencio del campo y redoblan siete bombos tranquilito y acompasado. Vuelan la nube de azufre como potros de bocados y giran en remolino las culebras y los sapos. Salamanca, Salamanca, juega el supermonte adentro. Tanto en la casa de Daniela, el teléfono suena y alguien dice: tu papá es un hijo de puta. Y corta. A veces atiende ella, otras su hija de 13 años. El mensaje siempre es el mismo. ¿Cómo nombrar a los hijos de los genocidas de los años 70? ¿Cómo heredan esas hijas las atrocidades que cometieron sus padres? Y vos ya estarás preguntándote qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando. Bueno, mucho. Mucho tiene que ver, y acaso sea por esto de las muchas formas que tiene la traición. Tal vez por eso Dalmiro Sáenz, en La Patria Equivocada, dice: al arte y a la historia solo se entra por la puerta de la traición. Si San Martín no hubiese traicionado a España, si Leonardo da Vinci no hubiese traicionado a sus maestros, ninguno de ellos permanecería en la memoria de los hombres. Existe un deber de traicionar en el ser humano, un mandato de subversión contra la herencia de los pensamientos, contra la tiranía de la moral, contra las leyes de la estética, contra la prepotencia de la fuerza, contra la extorsión de la culpa. Fíjate si esta traición no se parece a la rebeldía, a la desobediencia de un mandato, ¿no? A la subversión, mirá, lo que decían combatir los milicos. Que los hijos y las hijas de los genocidas salgan a denunciarlos es como una traición al revés, es como decíamos al principio con Martín Fierro y su amigo Cruz, ¿no? Una traición que es valentía, una traición porfiándole al poder y a la autoridad. Que la hija de un torturador atienda el teléfono y compartan lo más hondo lo que dice esa voz del otro lado, puteando a su viejo, es una traición que alumbra, porque va con todo lo complejo que debe ser, va contra la oscuridad, contra el horror. Y si paramos un segundo el ruido y nos ponemos en ese lugar, debe ser difícil, ¿no? ¿Cuánto coraje hay que tener para enfrentar eso? ¿Qué tan íntegra se puede ser, tan leal a sí mismo, para dar por tierra con ese amor primario, en pos de la justicia, la verdad, la memoria? O quizá, no sé, no había amor y entonces, ¿traición a qué? ¿No? Y es que en el 2017, cuando la Corte y el macrismo tiraron la promo del 2x1 para los genocidas de la última dictadura, mucho, pero mucho pueblo salió a la calle. Pero al mismo tiempo, muchos hijos y muchas hijas de esos tipos que se podían beneficiar con la medida, también salieron. Salieron de sus familias, de sus figuras paternas de moralina, y se encontraron. Digamos que renacieron. Y cuando se juntaron, supieron que eran un montón, y que ya era tiempo de traicionar de una vez por todas los 40 años de silencio y contradicciones. Era el momento de traicionar los mandatos y las órdenes. Y ese coraje fue abrazado por la historia y por cada militante de la memoria. Un compañero luchador dijo: aquellos que se robaron a nuestros hermanos terminaron perdiendo sus propios hijos. Y es que los verdaderos traidores siempre terminan perdiendo. Bueno, esto se escuchaba en mi casa. Él se iba a su cuarto y comía solo en la cama. Digamos, no había una mesa familiar donde comer. Y entonces ahí reinaba el más absoluto silencio. O sea, no estaba permitida la palabra, pues algo lo aturdía. Yo nací en dictadura, nací en el año 79, en plena dictadura, y después crecí en años de impunidad. Y bueno, nada, siempre también siguiendo este mandato que mi papá nos transmitía, de que era todo mentira, de que nosotros no teníamos que creer nada de lo que se diga y que él no había hecho nada de lo que se tuviera que arrepentir. Yo pienso que mi padre era un psicópata. Y yo creo que, aparte de psicópata, era un tipo sádico. Habíamos sido adoctrinados y disciplinados justamente en un no saber y en no preguntar. Yo las preguntas primero las hago al interior de la familia, que es donde yo necesito encontrar las respuestas, y ahí se me levanta como un muro de silencio y como que se me expulsa de alguna manera de la familia. Que bueno, que pone de manifiesto dónde está parada esta gente, ¿no? En esta cosa de negacionismo. Y estos tipos, como tienen encima plata, que es la que afanan, porque también robaban, además, claro, de violar, matar y todas esas cosas. Uh-huh. Entonces, con esa plata, tienen las viviendas para ir a gozar de los pinos, los eucaliptos y todo eso, cuando cometieron crímenes aberrantes, ¿no? Que tienen una tipología especial en el Código Penal. Y este soy yo cuando, en aquella época. Este saco y ese pullover fue traído de La Perla. Yo no sé por qué, porque en realidad pobre no éramos, ¿viste? A veces usando la cuestión del rezo y otras cosas, pero siempre deseamos fuertemente que no esté entre nosotros. Y es fuerte decir eso, ¿no? De un hijo o hija que desee que ese progenitor no esté entre ellos. Y esto a nosotros sucede desde siempre. El silencio es tremendo. Poner voz a décadas y décadas de silencio de lo más íntimo de esos progenitores genocidas. Me parece importante aunar voces en el sentido de defender los términos de la historia, ¿no? Era la posibilidad de que estos tipos pudieran volver a estar dentro del cuerpo social. Eso se tornó intolerable. Por otro lado, fíjate la importancia, por ejemplo, cuando nosotros no surgimos en un momento, digamos, no surgimos antes, ¿no? Y creo que ahora se dio algo en particular, que es el repudio que causó el intento del 2x1. Entonces hemos sido pibitas desobedientes de que somos así. Es muy impresionante. O sea, ¿qué desafiábamos tan chiquitas? ¿Qué desafiábamos? Los milicos tienen algunos valores con los cuales te crían, y uno es ese, no puedes ser cagón, o sea, tenés que ser valiente, ir al frente. En ese sentido me sirvió. No somos víctimas, somos desobedientes. O sea, hemos desobedecido un mandato absolutamente potente, patriarcal, jerarquizado. Hemos roto con algo, hemos desobedecido esa norma. No solo que la hemos desobedecido, sino que además los hemos expulsado de una función que nunca han habitado, porque han habitado el horror. Eso implica que repensemos, que digamos bien claro qué es memoria, qué es verdad, qué es justicia, qué es cárcel común, qué digamos, son términos que no tienen que haber mucha vaguedad, ¿no? Se puede reversionar, se puede otra cosa. Digamos que no estamos enganchados a un destino trágico como si fuese una ópera, o como Ícaro lanzado al sol. Que siempre estuvimos al lado de la vida. ¿Qué lees? ¿Qué me ves? ¿Qué soñas cuando te veo sentada en cicatrices tan adentro y tan lejos? ¿Qué comes? ¿Qué dormís? ¿Qué decís? Tan frágil en tu acento, tan dura con tu historia, gentil con el infierno. Traicionada de una vez al dolor. Compañeros, así son enemigos buenos. Adelante, pie atrás, caminas y volves al comienzo. Tu laberinto es solo un camino con nervios. Si soltabas, a ver que no hay más que todo esto que vemos. Las cosas son sinceras, nos miente el argumento. Traicionada de una vez al dolor. Compañeros, así son enemigos buenos. Ven y pasá, que hoy más que nunca te puedo decir que pases, que te sientas como en tu casa. Vamos para el fondo, así tomamos algo que tanto bla bla en la radio me dio un poco de sed. La versión punk. Del témbaro. Del témbaro, muy fuerte. Cántate una, negrito, dale. A ver, negro, vamos. Y acá nos vamos a quedar hoy, en mi casa. Sí, porque mi gente tiene las llaves y me estaban esperando acá. Y ahora que de a poco vuelven los encuentros y los cuerpos hacen ronda con vasos y guitarras y voces que se juntan, Esta es una buena manera de terminar el capítulo de hoy. A contramano de la traición, con mis amigos y mis amigas en esta galería, con la alegría que hay en las miradas cuando no acecha ningún engaño. Porque si acá hay un cuchillo, es para cortar el churrasco que está en los fierros de la parrilla. Y si hay un cuchillo escondido, es porque alguien le hizo una joda al negro, para que reniegue un poco. El negro, que está empezando a calentar la garganta con una canción litoraleña que toca el pirata. El negro comparte la vida con Pico desde hace más de 30 años. Y se reputean más de lo que se dicen te quiero. Pero si la lealtad tiene una forma, son estos dos amigos que hoy están acá. Por eso, el amor verdadero, en la buena leche, está el asunto, la pista de la ingratitud que está enfrente y se va a anunciar en algún momento, que se puede volver un puñal por la espalda, en la política, en la historia, en todas las cosas de la vida. Por eso, en un programa de traiciones, en un capítulo donde miramos para atrás desconfiando todo el tiempo, donde contamos tres veces el vuelto, no hay mejor salida que mi gente, tu gente. Y si en una de esas la traición pasa por la vereda, que sea de esas que se pueden dar vuelta y volverse transgresión o rebeldía. Y con mi gente seguimos así, elegimos creer todavía, porque a la larga siempre el traidor es el vencido y el leal es el que vence. Mira esta mesa, si no. Ahí, adentro del abrazo, están Sofía y Juan Pablo, Matías y Lever, que tararean la canción del Negro y el Pirata, Yamila y Mora, que se ríen de algo, Nacho y Fernando sirviéndose un trago, y Nico y el Víctor, que acaban de entrar porque les dejé la puerta abierta. Nos quedamos acá entonces, juntos y juntas, porque somos unos cuantos, y si algún traidor puede más, somos unos cuantos también, los que no olvidamos fácilmente. Hola Román, ¿cómo andás? Che, te paso los créditos de hoy. Leímos un pasaje de la Biblia para empezar. Después, una nota del diario Página 12 sobre una conferencia de Liliana Hecker. Un fragmento de una crónica de la revista Anfibia de Máximo Badaró y Félix Brusone. Y unas líneas del libro La Patria Equivocada de Dalmiro Sáenz. De los traidores a la banda oriental nos contó el doctor René Favaloro. Ali Carlucci leyó el texto Un hombre muere del libro Urquiza el Salvaje, de Hernán Brienza. Los hijos e hijas de genocidas que nos contaron su historia fueron Mariana Dopazo, que tomamos su voz del programa Historias de Vidas, Analia Kalinek, que dio su testimonio en una entrevista del canal RT, Erika Lederer, que habló para Canal Abierto, y Luis Quijano, que puso su relato en el documental El Hijo del Cazador, de Germán Chelso y Federico Robles. Las canciones que escuchamos fueron Astilla, por la orquesta típica Fernández Fierro, Torito es muerto, por el Indio Solari, La Aclaradora, por Avi González, y Soltá, por Gabo Ferro. Abrazo, Román. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Yo soy también imaginario.